Queridos oyentes, estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. ¿Extrañaron un poquito el programa? Porque vieron, bueno, en la semana del programa del jueves al final no se pudo emitir por diversas razones, uno el corte de luz, después algunos problemitas en la radio, no se pudo emitir el programa del jueves, pero nunca se olviden de que los lunes, a partir de las 13 horas, está la repetición del programa. Y que también hay otras opciones para poder escuchar el programa y poder escuchar la radio. Una es a través de radiocut.fm, que es una plataforma que se encarga de grabar toda la programación de la radio comunitaria. También en archive.org, ahí ponen en el buscador el nombre del programa y pueden escuchar la mayoría de los programas de Leyendo Oyendo y también programas, otros programas de esta radio. Y también se puede escuchar la radio a través de las diversas plataformas que hay para sintonizar radios online. Muy bien. En el día de hoy voy a pagar deudas. ¿Se acuerdan que la semana pasada quedó pendiente la lectura de un artículo que hablaba acerca del ajedrez? Así que lo vamos a leer en el día de hoy. Y también después, en la segunda parte del programa, vamos a leer un artículo que nos habla de los restauradores. Muy bien, vamos entonces a la lectura del primer artículo. Les dije que me llamo Marcelo Babriñuc. No me acuerdo ya, pero qué memoria, poca memoria de corto plazo que tengo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la lectura del primer artículo. Si ustedes tuvieran un hijo que tiene que decidir su vocación o qué estudiar o qué dedicarse en la vida y le preguntaran, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Y le dijeran, ah, me voy a dedicar a jugar ajedrez. ¿Ustedes qué dirían? Tal vez muchos dirían, hijo, ¿no hay alguna otra carrera, alguna otra cosa que te guste hacer aparte de jugar ajedrez? Y vamos a ver en este artículo qué es lo que pasó con Magnus Carlsen, que es un gran maestro de ajedrez noruego. Así que vamos a leer este artículo. Y también me acuerdo de una conferencia que escuché la semana pasada, que el material va a estar transmitido esta semana en el programa de Mónica Romero Babriñuc, Enredos de Familia. Es una conferencia de un mago español que se llama Mor, que él cuenta al comienzo de esa conferencia, cuando narra cómo decidió su vocación, que él empezó a estudiar en la Universidad Informática, pero al mismo tiempo le gustaba mucho la magia. Y un día fue a la casa y dice, no voy a estudiar más informática, me voy a dedicar a la magia. Ustedes imagínense la reacción de ambos padres cuando se enteraron de esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Le mostró a los padres cuánto había ganado en el último mes. Cuando vio la cifra, el padre le dijo a la madre, vamos a dejar que haga lo que quiera, porque evidentemente era una muy buena cifra. Hay profesiones así que uno no le da importancia y que se puede vivir de ella. Bueno, vamos a ver qué hizo este ajedrecista noruego. ¿Qué les parece? Y el artículo dice así: Magnus Inc. El negocio de ser campeón del mundo del ajedrez. Ganar convirtió al noruego Magnus Carlsen en un nombre conocido, pero enseñar y vender el juego a otros es lo que lo volvió millonario. Los secretos y las claves de la empresa que fundó en el 2013. Y el artículo dice así: cuando Magnus Carlsen, gran maestro de ajedrez noruego, tenía 16 años, ya tenía el suficiente éxito como para que sus padres, Henrik y Sigrun, decidieran formar una pequeña empresa para gestionar sus ganancias. Henrik dijo entonces que esperaba que Magnus ganara lo suficiente a los 25 años para que, si decidía dejar de jugar, al menos fuera económicamente independiente. Magnus ha superado ese objetivo relativamente modesto. Carlsen, actual campeón del mundo, cumplirá 31 años a finales de mes y se encuentra defendiendo su título en Dubái, en un encuentro al mejor de 14 partidas contra Jan Nepomniachtchik, un gran maestro ruso. Este encima pariente mío, qué bárbaro. La bolsa de premios del evento es de 2 millones de dólares. Hasta el 60% será para el ganador. Sin embargo, gane o pierda, el premio solo se sumará a los millones de dólares que Carlsen ha ganado en su carrera. También ha hecho algo que ninguno de sus contemporáneos o predecesores, ni siquiera Garry Kasparov, que ostentó el título mundial de 1985 al 2000, consiguió. Ha aprovechado su fama para convertirse en uno de los principales empresarios del mundo del ajedrez. En el proceso ha amasado una pequeña fortuna. Carlsen tiene varios acuerdos de patrocinio privado, entre ellos con Unibet, un sitio de apuestas deportivas, Ischklar, una empresa noruega de agua, y Simonsen Vogblig, un buffet de abogados noruego. Pero el principal vehículo para sus aventuras empresariales es Play Magnus, una empresa que cofundó en 2013, el año en que se convirtió en campeón del mundo. Diseñada inicialmente como una aplicación que permitía a los usuarios imitar el estilo de juego y la fuerza de Carlsen a diferentes edades, Play Magnus se ha expandido, sobre todo mediante adquisiciones, hasta convertirse en una empresa con una docena de filiales. Ahora incluye un sitio de juegos en líneas, múltiples plataformas de enseñanza y entrenamiento y ramas de publicación digital y de libros. Según Andreas Thome, director general de Play Magnus, la empresa tiene unos 250 empleados y unos 4 millones de usuarios registrados de sus productos y programas de aprendizaje propios. Un año después de su salida a bolsa en Euronext Growth Oslo, Play Magnus tiene ahora una capitalización de mercado de unos 115 millones de dólares. Es la única empresa de ajedrez del mundo que cotiza en bolsa. Magnus Chess, la entidad privada creada cuando Carlsen tenía 16 años para gestionar sus ganancias, posee el 9% de Play Magnus, lo que la convierte en el segundo mayor accionista. Magnus Chess, a su vez, es propiedad de Carlsen en un 85%, lo que hace que su participación personal en Play Magnus tenga un valor de casi 9 millones de dólares. Aunque Carlsen no participa de las operaciones diarias de la empresa que lleva su nombre, tiene una gran influencia en su estrategia. Su padre forma parte del consejo de administración y Magnus Carlsen es consultado sobre las decisiones más importantes. «Tenemos muy buena comunicación con la dirección de la empresa», dice Henrik Carlsen. «Estamos muy en contacto. Realmente quieren tener a Magnus a bordo en cada decisión importante». Es una simbiosis en cierto modo. Thome se hizo eco de la cuestión. Lo importante para Magnus es hacer que el juego sea más accesible para más aficionados de todo el mundo, dijo. Las ideas que él defiende son, sin duda, la columna vertebral de lo que cree la empresa. Las ideas de Carlsen han influido durante mucho tiempo en la estrategia de adquisición de la empresa. Él quería mucho una zona de juegos cuando solo teníamos las aplicaciones, dijo Henry Carsen. Así que Magnus impulsó la fusión en marzo del 2019 con Chess24, uno de los principales sitios de juego en Internet. Luego, el año pasado, con la pandemia que cerró todos los torneos presenciales y que también pospuso el campeonato mundial, la empresa decidió crear sus propias competiciones. Una vez más, dijo Tome, se recurrió a Carsen para que asesorara. Trabajamos bastante con Magnus en eso, dijo Tome. ¿Cuál podría ser un concepto interesante para atraer a más aficionados de todo el mundo? ¿Cuál debería ser el formato? Play Magnus organizó una serie de 10 torneos, en su mayoría online, con 1.6 millones de dólares en premios. En los eventos participaron 44 de los mejores jugadores del mundo, incluido Carsen. La inclusión de los mejores jugadores, incluido el campeón del mundo, permitió a la gira atraer a los patrocinadores. Entre los que se inscribieron se encuentran Meltwater, una empresa de inteligencia de medios de comunicación, por la que se rebautizó el Tour. FTX, una bolsa de criptomonedas, y Mastercard. Julius Baer, un banco suizo de gestión de patrimonios, se convirtió en el principal patrocinador del segundo circuito llamado Challengers, para jugadores prometedores. El mes pasado se celebró la final del Meltwater Tour, en parte en un estudio de eSports en Oslo construido por Play Magnus. Como era de esperar, Carsen ganó. También se llevó la mayor parte de la bolsa de la temporada, algo más de 315 mil dólares. El estadounidense Wesley Su quedó segundo y se embolsó 215 mil dólares. Esto hizo que la gira creada y dirigida por la empresa de Carsen fuera financieramente lucrativa para Carsen, un resultado que Tome insistió en que no era un problema. El hecho de que Magnus apoye firmemente el circuito, juegue en él, se lo tome en serio y compita, hace que otros jugadores de primera fila jueguen en él y es muy valioso para la empresa, dijo. Eso, argumentó, es bueno tanto para la empresa como para sus accionistas. En su informe del tercer trimestre para los accionistas, Play Magnus informó de que la gira había tenido 115 millones de visualizaciones de retransmisiones en directo y 29 millones de horas de video vistas, la que la situaba, según Tome, en una situación de equilibrio financiero. No obstante, la empresa registró una pérdida de 5,3 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que eleva sus pérdidas de 2021 a más de 14 millones de dólares. Con unas reservas de efectivo de casi 22 millones de dólares, esas pérdidas parecen ser sostenibles por ahora. Play Magnus ya ha anunciado que celebrará otra gira de campeones, con 9 torneos a partir de febrero. La empresa también está creando una gira regional en la India. Con el tiempo, dijo Tome, nos gustaría que nuestros Champion Chess Tour fuera para el ajedrez lo que la PGA es para el golf o lo que la Fórmula 1 es para las carreras. Henry Carsen, que ha estado siempre presente al lado de su hijo durante su carrera, en parte confidente, en parte equipo de apoyo, conoció que ser la cara de Play Magnus ha supuesto una presión añadida para su hijo. Pero dijo que Magnus siempre ha sido capaz de compartimentar sus intereses comerciales y competitivos. Pensar en las consecuencias comerciales cuando juega un torneo o incluso para el campeonato del mundo es absurdo, dijo Henry Carsen. Su hijo es el favorito para retener el campeonato mundial cuando juegue contra, otra vez el pariente mío, Nepomniachtchi, está mejor clasificado que su contrincante y tiene mucha más experiencia en partidas. Pero incluso si pierde, puede que no tenga un efecto material en las perspectivas financieras de sus intereses empresariales. El grupo de empresas Play Magnus está muy diversificado en cuanto a sus flujos de ingreso, dijo Tome. Algunos de esos flujos están más relacionados con Magnus que otros, por lo que es mejor tenerlo como campeón del mundo. Pero creo que Magnus ha alcanzado un estatus en el mundo del ajedrez debido a sus actuaciones durante mucho tiempo, lo que significa que será una leyenda del juego para siempre. De hecho, Carsen y su familia creen tanto en la empresa que cuando el precio de las acciones ha bajado recientemente, han intervenido para comprar acciones, unas 100.000 en los últimos 6 meses, según Henry Carsen. En cuanto al objetivo de independencia financiera que él y su esposa fijaron para Magnus cuando tenía 16 años, Henry Carsen lo descarta ahora como un gesto, con un gesto de la mano. Su hijo dijo, lo ha superado con creces. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes pensaban que el ajedrez movilizaba tantos millones de dólares? Seguramente que no. Seguramente habrán pensado, sí, hay al dinero en juego de por medio, pero tanto, y es el ajedrez, piensen en deportes o actividades más populares. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Les voy a compartir un tema musical que después les digo cómo se llama, pero lo único que voy a hacer como presentación es la siguiente pregunta. ¿Conocen el vino del Trompada? ¿Lo conocen? Bueno, presten atención a la letra de esta canción y me van a decir de contestar después si lo conocen o no lo conocen. En mi pago había un vino que apodaban el Trompada, porque apenas con 2 vasos... ¡Qué pasada! Al más duro lo noqueaba. En mi pago había un vino que apodaban el Trompada, porque apenas con 2 vasos al más duro lo noqueaba. Un pardo en las elecciones se pasó con los tomates y en la urna metió el sobre con la lista de un remate. Fue mentado el sucedido de Abelito el guitarrero, que mamado tocó la viola tanto que le prendió fuego. Trasegó varios Trompadas de pertos en el chiquero, como lo sigue la chancha. Si es amor del verdadero, oiga la polca de Trompada que nació, vas a saber en qué cantina bodegón, ver seguro si se cae de maduro, que con ese tinto puro musiquero se inspiró. ¿Carlito y el Juan la casa? ¡Ja! ¡No va a haber Trompada! Los toneles del Trompada nunca vieron una uva que sus parras de seguro daban frutos en la luna, pues tenían los recibos misteriosas procedencias. Y el Trompada era el ejemplo de lo que puede la ciencia. La bodega del Trompada no cerraba ni de noche. Si otros vinos escaseaban, del Trompada había derroche. Le dijeron que de vino por el cerro había cachimbas y cambió la geografía. De la sierra pa' la limpia, oiga la polca de Trompada que nació, vaya a saber en qué cantina o bodegón, pero seguro si se cae de maduro, que con ese tinto puro musiquero se inspiró. Chepliño, ¿te acordás que comprábamos los Salgueiros? ¡Ja! ¡Me imagino! Para una penca cuadrera le dio un trago a su caballo. Todavía anda corriendo de Carmelo a Río Branco. Si la lluvia fuera vino, más de uno se comenta. Pondría hasta los floreros pa' llenar cuando hay tormenta. Si en verdad lloviera vino, se verían los varones. Campo afuera, panza arriba y que vengan chaparrones. Ya se evaporó el Trompada, pero hay buenos sucesores pa' los paladares negros. admiradores. Oiga la porca de trompada que nació, vaya a saber en qué cantina o bodegón. Pero es seguro si se cae de maduro que con ese tinto puro musiquero se inspiró. Oiga la porca de trompada que nació, vaya a saber en qué cantina o bodegón. Pero es seguro si se cae de maduro que con ese tinto puro musiquero se inspiró. Muy bien, ¿le gustó la polca del Trompada? ¿Conocen algún vino con esas características? Yo hago memoria y me acuerdo, bueno, yo tengo muchos los parientes de mi mamá, la mayoría viven en Uruguay. Y tengo unos que viven en la parte norte de Uruguay, sobre la frontera con Brasil. Entonces, bueno, cuando conviene van a hacer las compras a Brasil. Entonces traían unas damajuanas de vino brasilero, así que imagínense lo que eran. Era puro químico ese vino, pero qué rico que era, realmente se dejaba tomar muy bien ese vino, ¿eh? Así como decía la canción, los toneles del Trompada nunca han visto una uva, es pura química. Eso servía para pintar las paredes, para todo, para sacar óxido, todo. Multiuso, un vino multiuso. Bueno, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y vuelvo a comentarles que la repetición de este programa se produce los lunes a partir de las 13 horas, por si surge algún inconveniente esta semana que no se puede escuchar el programa los días jueves. Muy bien. Vamos a la lectura del segundo artículo que nos va a hablar acerca de los restauradores. Ya hemos leído artículos de restauradores en este programa. Haciendo memoria, me acuerdo que hemos leído un artículo de los que restauraban los techos de las cúpulas, después otra que restauraba vitrales, y ahora vamos a seguir hablando de los restauradores. Y me acuerdo y aprovecho para mandarle a un oyente de este programa y también amigo, lo considero amigo, a Marcelo Pernigotti de Magdalena, que él también se dedica a la restauración. Así que dedicamos la lectura de este artículo para él. Y dice así, restauradores, buscadores de tesoros para viajar en el tiempo. A contramano de los imperativos actuales, su tarea está marcada por la paciencia, los procesos lentos y la austeridad del perfil bajo. A contrapelo de la vorágine de la inmediatez actual, los restauradores parecen habitar otro mundo, donde el apuro desenfrenado tiene un límite. Más allá de los deseos propios o ajenos, para hacerse en forma óptima, su labor tiene otros ritmos y además no existen máquinas capaces de acelerar los procesos. Se entrevistó a destacados restauradores que nos revelan secretos de esta profesión que implica investigar, trabajar en forma interdisciplinaria y analizar exhaustivamente la historia de pinturas, murales, vestimentas. Eso lo experimenta el equipo de restauradores que trabajan en el emblemático edificio de la Confitería del Molino, majestuoso referente del Art Nouveau porteño, declarado Monumento Histórico Nacional. Con pisos de mármol y ornatos con toques dorados de procedencia europea, el edificio tiene una superficie de 7.600 metros cuadrados, en los que también trabaja un equipo de arqueólogos para identificar y recuperar objetos de valor histórico patrimonial. Cuando en 1999 se lograron desenterrar tres momias incas halladas cerca de la cima del volcán Llullaillaco, el equipo que realizó la tarea quedó impactado. Habían pasado 500 años y su estado de conservación era tan bueno. Las tumbas, congeladas a 6.739 metros de altura, conservaron los cuerpos en óptimas condiciones, que permitía iluminar cómo fueron los sacrificios incas, en el ritual conocido como Capacocha, para ofrendar la vida de niños. Hoy las momias de Llullaillaco se exhiben en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta. La restaurada textil argentina Patricia Lisa, formada en museología y con estudios de restauración y preservación de telas en Estocolmo, trabajó en el Museo Fernández Blanco y es curadora independiente. Fue la encargada de restaurar el ajuar de las momias, integrado por las telas que las envolvían, los tocados de pluma y una serie de esculturas de metal con vestimenta con las que fueron enterradas. Manipular este ajuar implicó una responsabilidad descomunal. Si llegaba a dañarse, perderíamos un documento invaluable, parte de nuestra historia. National Geographic financió la campaña en Sudamérica y encontraron uno de los pocos entierros de alta montaña que no habían sido tocados ni saqueados por los huaqueros, que se dedican a excavar tumbas de la época prehispánica y vender el botín. Dice Lisa desde Nueva York, donde fue a ver a Christian Dior, diseñador de sueños, en el Museo de Brooklyn, entre otras exhibiciones con las que se nutre para su profesión. Para la restauración de las momias de Giulia Iliaco, trabajó con el Museo de Historia de Nueva York. Después de descongelar el ajuar, lo limpiaron con pequeñas pinceletas y utilizaron la técnica del soplido para las pequeñas esculturas. Las piezas arqueológicas casi nunca se lavan, salvo alguna excepción, dice Lisa. De acuerdo al material, seda, tapiz, alfombra, hay distintas técnicas para limpiarlas y sacarles el polvo y la tierra. Si tiene que elegir uno de los mayores desafíos que asumió en su carrera, no duda. Fue la restauración de las banderas de Manuel Belgrano. Hay una en Bolivia, una en la Argentina y ahora encontramos otra en Jujuy. Las tres están hechas con la misma tela. Es maravilloso como documento histórico, señala. En estos casos, cuenta, la restauración se nota ya que se usa una tela diferente a la de las banderas. Se denomina compensación estética de faltantes y se realiza con pequeñas agujas curvas. A Lisa le apasionan los textiles. Me gusta su fragilidad, su belleza y delicadeza. También la capacidad que tiene una persona de crear un diseño. Si es indumentaria, me imagino cómo se sentiría en la piel. A diferencia de una pintura, el textil tiene vida propia. Se mueve con la humedad y el viento. Ver textiles me transporta a otro mundo. Formada en la Argentina y en Italia, Damasia Gallegos, quien dirige el Centro de Restauración de Tarea de la Universidad Nacional de San Martín y es especialista en pintura sobre tela y mural, realizó desde trabajos de restauración de las pinturas en las lunetas de Galería Pacífico hasta de pinturas contemporáneas. Cuando menos se nota, la tarea del restaurador es mejor. Es una tarea vinculada con el detrás de escena. No hay que excederse o lucirse. Lo importante es la obra, señala la especialista. Pasar a la historia aquel fallido y triste intento que terminó arruinando un homo atribuido a un artista del siglo XIX. Por la intervención de una anciana de 82 años en el Santuario de Misericordia de Borja, en España, el homo terminó perdiendo su fisonomía hasta convertirse en un muñeco atrofiado, que no solo fue objeto de burlas y parodias, sino que también dio la vuelta al mundo, revolucionó las redes sociales y se transformó en una atracción turística. Esta desafortunada intervención de una inexperta no tuvo en cuenta, desde luego, los pilares fundamentales que consigna Gallegos a la hora de restaurar una pieza: mínima intervención y retratabilidad. Si la restauración no funciona adecuadamente, debe poder hacerse nuevamente. Es necesario usar materiales testeados y conocer cómo actúan con el tiempo. Con una trayectoria consolidada en su área, Gallegos restauró las lunetas con pintura de Juan Carlos Castagnino en Galería Pacífico, que habían perdido el 70% de la imagen original. Basándose en documentación de época, pudo reconstruir la iconografía. Siempre se utilizan técnicas en las que se diferencia la restauración del original. Hay diversas estrategias de reintegración pictórica para diferenciar el original de lo agregado, que a simple vista no se perciben, señala. Una de estas técnicas es la de trategio, en la que se aplican rayas muy finas verticales y paralelas de colores puros que a cierta distancia no se distinguen del original. Un dato llama la atención. Es escalofriante. Cuanto más antigua es la pieza, es más fácil de restaurar. Hoy es mucho más difícil. No sabes si el artista le agregó caviar, por ejemplo. señala Gallegos, cuya pasión por la restauración surgió cuando, muy joven, vio los claustros medievales de Temit Cloisters, la sede del Metropolitan Museo de Arte de Nueva York, dedicada al arte, la arquitectura y los jardines de la Europa medieval. Los tratados que seguían los artistas, que estaban regulados por gremios, al pie de la letra, consignaban cómo debían preparar los colores y moler los materiales. Hoy, un restaurador de arte contemporáneo puede toparse con obras que contienen desde sangre, pasando por orina, insectos y animales, hasta carne, entre muchos otros elementos orgánicos y materiales. Nora Altrudi, licenciada en Historia del Arte con estudios de conservación de material bibliográfico y archivístico en el World Heritage Document Conservation Center de Estados Unidos, se ocupa de la compleja tarea de restaurar material de archivos y bibliotecas. En caso de que haya insectos, su tarea de restauración incluye un tratamiento integral de toda la colección y el saneamiento del medio ambiente para que no se propague. Un dato fundamental que las bibliotecas deben tener en cuenta, explica Altrudi, es la verificación de las condiciones de ingreso del material cuando lo incorporan. Por ejemplo, libros usados. Un solo volumen infectado puede llegar a contaminar todo un estante. El mayor desafío al que hizo frente Altrudi fue la restauración de miles de libros no catalogados de la biblioteca de la Universidad de San Martín, que quedaron bajo el agua tras la gran inundación en La Plata en el 2013. Con un equipo de 10 personas, frizó el contenedor del material para evitar de que se desarrollen hongos. Y con infinita paciencia y complejas técnicas de secado y restauración, logró recuperar 5.000 ejemplares. Altrudi coordinó además la restauración de archivos artísticos valiosísimos, como el de Ricardo Carpani, que llevó 4 años de trabajo, y los de Rogelio Irurtia, Pío Colivadino y Lía Correa Morales. Además de limpiar y desinfectar el material, organiza los archivos bajo normas internacionales. Toma medidas para conservarlos en óptimas condiciones y para que sean accesibles para los investigadores que quieran consultarlos. Es fascinante involucrarte en un archivo. Significa meterte en la vida y en la producción de un artista, cuenta Altrudi en relación a esos tesoros con los que trabaja y que contienen obras, escritos, fotos familiares, documentos, contratos, facturas de compra, boletos de viajes, programas de cine y hasta las cartas más privadas y diarios íntimos. La extracción del mural indigenista de Antonio Berni, el único fresco buono de esta temática que se conserva del gran artista argentino y cuyo título no se sabe con certeza, podía ser Mercado Colla o Mercado del Antiplano, que se encontraba en una quinta en San Miguel, fue un trabajo arduo. Coordinado por Victoria Giraudo, ex jefa de curaduría del museo, el trabajo de restauración de la pieza duró 6 meses, hasta su emplazamiento final en el museo. Perdón que se me pasó la página. Ahí está. Con experiencia en la extracción de un mural de Castañino, Marcelo Magadán, arquitecto restaurador, fue el encargado de desmontar el mural. Retiró la pintura junto con el revoque. Después de que un grupo de expertos analizó la composición del muro y la forma más adecuada de demolerlo sin dañarlo, Magadán inició su trabajo. El revoque estaba por el lado exterior de una pared de ladrillos comunes que fue demolida desde el interior de la vivienda, retirando los ladrillos en pequeños fragmentos obtenidos mediante cortes realizados con disco y amoladora. Hay que tener en cuenta, apunta Magadán, que un mural solo debe extraerse cuando corre algún riesgo de perderse. Es un recurso extremo, siempre debe intentar preservarse en su lugar de origen. Teresa Gowland Llobet, quien se formó trabajando en los años 70 en la casa de restauración que Sotheby's tenía en Londres y dio sus primeros pasos limpiando y retocando colores, fue la encargada de restaurar este fresco de Berni. Convoqué a una bioquímica para conocer la composición de los materiales y reponer las partes faltantes con la misma proporción que el original. El momento de mayor incertidumbre, recuerda, fue cuando se extrajo el mural de la pared. Hoy integra el acervo de Malva y se exhibe en forma permanente. Anacrónica. Así define Damasia Gallegos la tarea de los restauradores. La investigación lleva más tiempo que la restauración. Y no hay máquina que apure o acelere los procesos. Altruidi coincide. Acá se requiere mucha paciencia, mucho tiempo. No cuentan las ansiedades. Es otro mundo. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Lo que saco en común es que si sos ansioso no podés ser restaurador, me parece, a menos que lo uses como terapia, para que aprendas a ser paciente, a hacer las cosas lentamente. ¿Qué les parece? ¿Ustedes alguno de mis oyentes podría ser restaurador? Perdón. Es una tarea que no, como todas las tareas, hay gente que no que la puede hacer y hay gente que no la puede hacer. Gracias a Dios por lo que pueden hacerla. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa número 242. Y como siempre nos vamos a despedir escuchando música clásica. Hoy quiero que escuchemos, vamos a escuchar música de película. En este caso es de Conan el Bárbaro, una composición del año 2017. Así que espero que les guste. Ahí viene, ahí empieza la transmisión. Se los dejo a ustedes. Nos vemos el próximo programa.